Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un estudio sistemático de la palabra de Dios. Les habla su amigo y servidor Modesto Van Horn, líder en la iglesia adventista de Midland, Texas. Antes de continuar nuestro estudio o comenzar, ¿por qué no inclinamos el rostro y pedir la dirección de Dios con nosotros? Buen Dios, invitamos tu presencia con nosotros al estudiar tu santa palabra. Que tu Espíritu Santo guíe nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Parece que fue ayer cuando todos estábamos sonriendo y gozándonos y diciéndonos feliz año nuevo unos a otros. Y sin embargo, ya hemos llegado a la última semana del primer mes. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo corre el tiempo, podríamos decir? Pero saben, queridos amigos, todo esto nos enseña que estamos acercándonos velozmente a la segunda venida de Cristo Jesús. La venida que usted y yo debemos de estar aguardando, esperando con gozo. Durante el estudio, vamos a estar mirando la vida de uno de los hombres más poderosos en la historia del mundo, el rey Nabucodonosor. Saben, amigos, la historia de este rey es interesante, porque demuestra cómo Dios lucha con el ser humano y trabaja a través del ser humano. No importa cuán bajo ha caído el hombre, no importa qué ha hecho en su vida, no importa quién eres, Dios siempre está dispuesto a trabajar contigo y utilizarte para su honra y su gloria. Pero el estudio que vamos a embarcar, en que vamos a embarcarnos, es una de las etapas tristes de la vida de este rey. Lo hemos titulado Del orgullo a la humillación. Se habla del orgullo, que es la base del pecado original. De hecho, en el libro de Ezequiel, la Biblia nos habla de que en el cielo, el corazón de ese ser que Dios había creado, precioso, hermoso, grandioso, Lucifer, se llenó su corazón de orgullo y se enalteció en sí mismo por su belleza, por su hermosura, por sus dones. Y así llegó a pecar contra Dios. ¿Sabe, mi querido amigo? O yo le haría la pregunta: ¿cuán alto has escalado en esta vida? Y no me tome mal, no hay nada de malo en escalar el proceso, la escalera de bendiciones, de virtudes en esta vida. Pero todo depende, uno, ¿cómo llegamos ahí y qué hacemos cuando estamos en la altura? ¿Qué medios utilizamos? ¿Qué hacemos con las bendiciones que Dios nos ha dado, aunque no lo reconozcamos al principio? Todo lo que tenemos en esta vida, todo lo que llegamos a hacer en esta vida, aunque usted crea que es por esfuerzo propio, es bendición de Dios. Así que, ¿cómo utiliza lo que Dios te ha dado? las bendiciones, el clímax a que has llegado en esta vida, ¿qué haces de ello? ¿Lo utilizas para glorificar el nombre de Dios y para hacer una bendición para otras personas? ¿O tu corazón se enorgullece como lo hizo Lucifer? En la vida de Nabucodonosor, en el capítulo 4 del libro de Daniel, desde los versículos 1 hasta los versículos 30, podemos leer que Dios trabaja una y otra vez con este rey. Aquí encontramos que Dios le da otro sueño. No como el primer sueño, pero un sueño que le habla a él personalmente. Y en esta ocasión, el rey no se le olvida el sueño. Ah, es que era un mensaje directo para él. Dios aquí no estaba hablando con el rey Nabucodonosor de los reyes del mundo, de la gloria de Babilonia, sino le estaba hablando a él como persona, como individuo. ¿Sabe, querido amigo? Dios te habla a ti y a mí individualmente. Sí, habla a todo el mundo, pero también te habla a ti y a mí individualmente. Hay un versículo a la cual yo les quisiera llamar la atención. Después que Dios le dio este sueño, este segundo sueño al rey, y el rey llama a todos los sabios de su imperio, a todos los hombres inteligentes de su imperio, también llama a Daniel. Y esta vez le cuenta el sueño. Y él quería saber qué significaba este sueño. ¿Qué mensaje tenía este sueño para él? Y en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 30, la Biblia nos da este detalle. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para mí, para mi gloria? Yo. El rey solamente pensaba en sí mismo. En este sueño se le comunicó al rey de un árbol grande, hermoso, frondoso, que abarcaba toda la tierra, y todas las bestias del campo encontraba pasto debajo de él, y todas las aves del cielo hacían nido y reposaba en él. Y una voz, un mensajero del cielo dijo: este árbol habrá que cortarlo, pero vamos a dejar su raíz y su tronco en tierra. ¿Sabe, querido amigo? A menudo en la Biblia un árbol se compara con poder, con rey. Y Dios le estaba hablando directamente al rey Nabucodonosor. Él era frondoso, él había prosperado, él había llegado a ser grande. Pero había un mensaje ahí para él. Dios estaba a punto de cortar su grandeza, su prosperidad, su orgullo, porque como en el texto que leímos, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para mi honra, para mi gloria, no para bendición a otras personas, sino para mí. ¿Qué has hecho? ¿Hasta dónde has llegado? No permita, querido amigo, que tu orgullo, que el orgullo te alce de tal manera que te olvide que Dios es el que te ha levantado, que Dios es el que te ha guiado hasta aquí. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino. Un estudio sistemático de la palabra de Dios. Les habla su amigo y servidor Modesto Van Horn de la Iglesia Adventista Hispana en Midland, Texas. Antes de continuar nuestro estudio, como estamos acostumbrados a invitar la presencia de Dios con nosotros, vamos a inclinar el rostro y nuevamente vamos a invitar al Maestro Divino, el Espíritu Santo, que venga a guiarnos. Buen Dios, te damos gracias por tu misericordia que es para siempre. Te damos gracias por la oportunidad de estudiar junto tu santa palabra. Y pedimos en estos momentos que el verdadero maestro, el que verdaderamente enseña tu palabra y lo hace comprender, el Espíritu Santo, venga y nos dirija en este estudio. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Sí, amigos. Estamos estudiando juntos del orgullo a la caída. ¿Cómo cuando una persona es levantada? ¿Cómo cuando el orgullo levanta al individuo? Y uno se olvida de dónde ha venido y uno se le olvida quién le ha traído hasta aquí. ¿Quién es el que le ha bendecido hasta este momento? La caída puede ser demasiado grande. Pero lo importante es que aún a través de la caída, Dios todavía está hablando a los individuos. Además de hablar del orgullo, hay otra situación de la cual tenemos que cuidarnos. Es de la falsa humildad. Porque también he conocido a personas que creen que la humildad es ser pobre, que la humildad es no tener nada, y aún son orgullosos en ser humildes. He tenido que tratar con personas así. Pero Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, uno de los hombres, o en su tiempo el hombre más poderoso del mundo, Dios, habíamos visto, le dio un sueño y ahora llama al profeta Daniel, quien le interpreta este sueño al rey Nabucodonosor. Pensemos por un momento, ha de ser difícil. De hecho, Daniel tembló al escuchar el sueño y al analizar y ver la interpretación. ¿Cómo darle este mensaje a este rey tan poderoso? Pero ojalá tú y yo podamos ser como Daniel. Cuando Dios nos dé un mensaje, que no temblemos, que no tengamos miedo a presentar el mensaje que Dios nos ha dado. Y aunque el estudio de hoy no es sobre Daniel, pero Dios quiere a hombres y mujeres tenaces, firmes, valientes, veraces, como lo fue Daniel. Y leemos en la Biblia, regresamos al libro de Daniel, capítulo 4, y estamos estudiando desde los versículos 1 al versículo 30, Después de escuchar el sueño, Daniel le da la interpretación. Y yo quiero llamar su atención al versículo 27 de este capítulo. El versículo 27 de Daniel capítulo 4 dice de la siguiente manera. Escucha lo que dijo Daniel al rey. Daniel le dice lo siguiente: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso, una prolongación de tu tranquilidad. ¿Qué le dice Daniel al rey? Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Yo te voy a interpretar, yo te estoy interpretando lo que Dios va a hacer. Pero ¿sabe, oh rey? Dios me está hablando también para aconsejarte. Dios, antes de traer juicio, querido amigo, siempre prolonga su misericordia. Es que Dios no quiere traer juicio sobre el ser humano. Dios no trae condenación, no le gusta traer condenación sobre el ser humano. Dios prolonga y prolonga y prolonga su misericordia. Hay un texto en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios hay un texto donde Dios habla de que el que hace misericordia al pobre recibe la bendición de Dios. Mira lo que dice Proverbios. El sabio Salomón, el hombre más sabio en la tierra, Proverbios capítulo 14, dice la palabra de Dios, versículo 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. ¿El que qué? El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Recuerda, querido amigo, todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En cada uno de nosotros, no importa cuán altivo eres, fuiste creado por Dios. No importa cuán bajo has caído en la escalera de esta vida, fuiste hecho a semejanza de Dios. Y Dios utiliza a cada uno de nosotros en nuestra etapa, en nuestro nivel, para su honra y su gloria. Y al más educado, al más preparado, al más rico, podemos decir, porque el orgullo no solamente va con la riqueza. Como dije anteriormente, usted también puede ser pobre y ser orgulloso, porque he conocido personas tales. Pero Dios trabaja a través de nosotros. Y Dios le dio este consejo a través de su siervo Daniel al rey Nabucodonosor. Acepta mi consejo. Redime tu tiempo haciendo misericordia al pobre. Si vemos a través de toda la Biblia, una de las cosas que le duele el corazón a Dios es cuando oprimimos al menos afortunado que nosotros. ¿Hasta dónde has llegado en la vida? ¿Cuán alto has crecido en esta vida? Todo ha sido por bendición de Dios. ¿Pero te has acordado de tu vecino que no tiene nada? ¿Te has acordado del pobre que a veces te extiende la mano? ¿Te has acordado de tu semejante? Todo aquel que necesita de ti es tu semejante. Dios dice: redime tu vida teniendo misericordia a aquellos que están a tu alrededor, que necesitan de ti. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino. Un estudio sistemático de la palabra de Dios. Le habla su amigo y servidor Modesto Van Horn de la Iglesia Adventista Hispana en Midland, Texas. Que les invito a visitar cuando tengan la oportunidad también. Antes de empezar nuestro estudio en estos momentos, vamos a inclinar el rostro y vamos a invitar la presencia de Dios con nosotros. Oremos, amigos. Buen Dios, te damos gracias por la oportunidad de estudiar juntos tu santa palabra. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo ha estado trabajando. Y por eso te pedimos en estos momentos que tu Espíritu Santo descienda y continúe guiándonos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, amigos, estamos estudiando sobre el hombre más poderoso en el mundo. Estamos estudiando de ese tiempo, valga decir, el rey Nabucodonosor. No había rey como él. Dios había trabajado a través de él. Dios le había mostrado su poder. Pero este rey se llenó de orgullo. Y dice la palabra de Dios ahí en el libro de Daniel capítulo 4, que un día el rey paseando y miró los jardines colgantes que su ingeniería había creado. Miró todas las bellezas que estaban a su alrededor. Y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Ustedes se acuerdan? Habíamos dicho que Dios le mandó al profeta Daniel y le interpretó su sueño. Y además el profeta le invitó, le hizo un llamado para arrepentirse, para que el juicio de Dios no cayera sobre él. Y en ese instante, cuando el rey Nabucodonosor se estaba dándose golpe de pecho de lo bueno, de lo maravilloso, de lo ingenioso que era, de lo inteligente que era, en ese preciso momento cayó el juicio de Dios sobre él. Dice la palabra de Dios, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios siempre está dispuesto a prolongar su misericordia al ser humano. Pero una de las cosas debemos de tener por seguridad, Dios cumple su promesa. Y los juicios de Dios, necesitamos saber, los juicios de Dios dependen de nuestra decisión. Si al final del tiempo caerá juicio sobre la tierra, pero no tendrán que caer sobre ti ni sobre mí, porque nosotros ahora tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios y hacer una decisión de vida eterna para Dios. Dice la palabra de Dios que el juicio de Dios cayó inmediatamente sobre el rey Nabucodonosor, porque él no reconoció que el Altísimo es el que gobierna en todos los asuntos del hombre, en todos los asuntos del ser humano. Tenemos que reconocer que el Altísimo, Dios, es el gobierno. ¿Qué posición tienes en la vida? ¿Eres jefe de alguna empresa, dueño de alguna empresa, de algún negocio? ¿Tienes empleados bajo ti? ¿Tienes personas que te miran para dirección? Eso es bueno. No hay nada de malo en ello. Lo importante es cómo diriges tu vida. ¿Cómo tratas a las personas a tu alrededor? ¿Cómo tratas a tus subalternos? ¿Cómo tratas a tus semejantes, querido amigo? Eso es lo importante. Es bueno tratar de progresar. Es bueno tratar de levantarte a lo más alto que puedas llegar en esta vida. Pero nunca olvidar de que todo lo que tienes y todo lo que eres depende de Dios. Dice la palabra de Dios y aquí nos muestra la misericordia de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de un rey que Dios le pronunció un juicio también? El rey Ezequías, que preparara su casa, que iba a morir. Y en 2 de Reyes capítulo 20, la Biblia nos dice que el rey Ezequías lloró y pidió a Dios: Señor, acuérdate que yo me conduje de tal manera, e hizo esto delante de ti en tus ojos. Y ahí dice la palabra de Dios que Dios le prolongó la vida, le dio 15 años más de vida. Además, dice, mira lo que dice la palabra de Dios en Jonás. ¿Se acuerdan la historia de Jonás y Nínive? Cuando Dios mandó a Jonás a Nínive a hablar a esa nación. Y mira lo que sucedió. De aquí a 3 días, ¿se acuerdan el mensaje? Dios iba a destruir a Nínive. Y cuando Jonás predicó y Jonás salió afuera a esperar, ahora voy a mirar cómo Nínive se destruye. Mira lo que pasó con Nínive. Dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 3 que el rey y todo el pueblo se arrepintió. Y vio Dios, versículo 10 de Jonás capítulo 3. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. Ese es el Dios que tenemos. Aunque Dios pronuncia juicio, queridos amigos, si tú te vuelves a Dios, Dios es un Dios de misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia. Además, en el libro de Jeremías, capítulo 18, miren lo que dice la Biblia. Jeremías, capítulo 18, la palabra de Dios nos habla, versículos 7 y 8. Miremos por un momento lo que dice la Biblia ahí. Jeremías capítulo 18, versículos 7 y 8, dice la palabra de Dios. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Versículo 8, importante. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¿Qué nos dice? Oh, sí, querido amigo. Si has crecido, si tu corazón se ha enorgullecido, si te has levantado aún en contra de Dios, como lo hizo Nabucodonosor, aún ahí el Dios que tenemos es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. Y Dios quiere tener misericordia de ti. No permita que el orgullo domine tu corazón, como sucedió con este rey, y tuvo que sufrir los juicios de Dios. Oremos. Gracias, Señor, porque eres un Dios de misericordia. Nos amas tanto que no importa vez tras vez que nosotros nos apartamos y pecamos contra ti, vez tras vez tienes misericordia de nosotros. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino. Un estudio sistemático de la palabra de Dios. Le habla su amigo y servidor Modesto Van Horn de la Iglesia Adventista en Midland, Texas. Y nuevamente les invito a visitarnos si tienen la oportunidad, cuando tengan la oportunidad. Antes de continuar nuestro estudio, vamos a orar juntos. Querido Dios, pedimos perdón por nuestros pecados y pedimos que al abrir tu santa palabra, tu Espíritu Santo venga y nos hable de tal manera que el mensaje que tienes en la Biblia para nosotros podamos recibirla, podamos entenderla, podamos vivirla. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Continuamos, queridos amigos, con la locura del rey Nabucodonosor, que Dios tuvo que traer su juicio sobre él, porque su corazón se enalteció de tal manera que en vez de glorificar a Dios, pensó que él era lo máximo, que él era lo más importante, que nadie podía compararse con él, que su ingeniería, su sabiduría, su belleza, su inteligencia, su dinero. Y ustedes comprenden todo lo que hace una persona orgullosa. Su fama, todo era porque él era tan importante y se olvidó que todo provenía de Dios. Y la Biblia nos dice ahí en Daniel capítulo 4 que estamos estudiando que Dios tuvo que traer juicio sobre él a pesar de prolongar su misericordia. A pesar de enviarle mensaje a través del profeta Daniel que se arrepintiera, Dios tuvo que traer juicio sobre él. Ojalá que tú y yo no caigamos en el mismo pecado del rey Nabucodonosor. Primero que es el pecado de Lucifer, el orgullo. Y ahora del rey Nabucodonosor. Ojalá que tú y yo podamos humillarnos ante Dios y disfrutar de las bendiciones y de la misericordia de Dios. Dice ahí la palabra de Dios en Daniel capítulo 4, versículo 34 al 37. ¿Cómo es Dios, aún después de traer juicio, dentro del juicio de Dios todavía hay misericordia? Y dice la palabra de Dios, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al Dios viviente para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Sí, Dios afligió a Nabucodonosor con una enfermedad de 7 años, en la cual el reino conocedor perdió su sabiduría, perdió su conocimiento y tuvo que vivir en el campo como un animal, como una bestia de campo. Tuvo que ser mojado con el rocío del cielo. Oh, y una manera jocosa de mirarlo. Tuvo que volverse vegetariano, a comer hierbas como cualquier animal del campo. Pero usted sabe, querido amigo, el Dios que tenemos nunca abandona al pecador. Nunca te abandonará. Nunca me abandonará. Y aún en su locura, el Espíritu Santo todavía trabajaba en el corazón del rey Nabucodonosor. Aún, no importa cuán bajo tú y yo caigamos, el Espíritu Santo no deja de tocar a la puerta de nuestro corazón. Y dice que el rey volvió en sí, alzó la vista al cielo y reconoció que Dios, el Altísimo, reina y gobierna en todos los asuntos del hombre. Sigue diciendo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, dice el rey. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. ¿Qué? ¿Ustedes notan algo aquí? Aunque el juicio de Dios caiga sobre ti, si tú regresas a Dios, Dios te bendice más. Y mi grandeza, mi reino, mi honor, todo me fue devuelto, dice. Y llegué a ser todavía más grande. ¿Por qué? Porque reconocí que todo lo que soy y todo lo que tengo es de Dios. Reconoció el rey Nabucodonosor que Dios es el verdadero gobernante. Ojalá que en todas partes del mundo los gobernantes hoy en día pudieran reconocer eso. Ojalá que en todas partes, aún en las iglesias, los líderes no pensaran que ellos son lo importante, sino que Jesús, el Hijo de Dios, es el importante, es el que debe ser exaltado, es el que debe ser levantado, como dice el Señor Jesús. Y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. En ese instante dice la palabra de Dios que la sabiduría, el reino, le fue devuelto al rey y sus consejeros le buscaron. Ahora dice, versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Yo creo que hay una lección aquí para cada uno de nosotros. Hay una lección para todo aquel que piensa que es lo más importante, lo más grande, lo más maravilloso. Como decía alguien en mi tierra y en Panamá, cree que es la última Coca-Cola en el desierto. No que estoy promoviendo tomar eso. Pero sé, cuando uno llega y el orgullo te levanta tanto y caes, aún ahí, si vuelve la vista al cielo y reconoce al Dios creador como el único grande, Dios te va a bendecir. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un estudio sistemático de la palabra de Dios. Les habla su amigo y servidor, Modesto Van Horn, de la Iglesia Adventista Hispana en Midland, Texas. Antes de continuar con nuestro estudio, como es nuestra costumbre, vamos a invitar la presencia de Dios con nosotros a través del Espíritu Santo, para guiarnos en el entendimiento de su palabra. Inclinemos el rostro juntos. Señor, estamos agradecidos porque hasta aquí has estado con nosotros. Nos has estado guiando a través de este estudio. Y pedimos que el verdadero Maestro, el Espíritu Santo, venga y siga guiándonos. Abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Sí, amigos. Ustedes saben que el Dios que nosotros servimos es un Dios maravilloso. El capítulo de la Biblia que hemos estado estudiando, ¿sabían ustedes que no fue escrito por Daniel, fue escrito por el rey Nabucodonosor? Aquí él cuenta su experiencia. Y yo les invito, cuando Dios hace algo en su vida, grande o pequeño, cuéntaselo a otros, porque de esa manera los demás ven que Dios es real. Y el rey no solamente contó las grandes cosas que Dios hizo con él, sino hasta dónde Dios permitió que llegase. Y la grandeza de Dios para con el hombre que se arrepiente y se vuelve a Dios. De hecho, podemos considerar a Nabucodonosor un misionero en la Biblia. Porque vamos a leer lo que dice Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4 y vamos a leer el versículo 35 en estos momentos. Lo que escribe el rey y manda a todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Como sabemos, el rey Nabucodonosor había sufrido de cierta locura, cierta enfermedad. Y cuando levanta la vista al cielo y reconoce que hay alguien más grande que él, cuando levanta su vista al cielo y reconoce que hay alguien más poderoso que él, cuando levanta su vista al cielo y reconoce que hay alguien más importante que él, dice en ese momento su razón le fue devuelta. Y él manda, y él habla y cuenta su experiencia. Los reyes en los anales de la historia, no se encuentra nada malo escrito contra los reyes. Saneaban la historia de los reyes. Pero aquí el rey mismo, rey pagano, no un rey de Israel, rey pagano, no, repito nuevamente, no un adventista del séptimo día, rey pagano, reconoce la grandeza de Dios. Reconoce que él se había apartado de Dios. reconoce que él había pecado contra Dios, reconoce que el orgullo le había dominado. ¿Usted sabe, querido amigo? Eso es algo muy difícil para el corazón orgulloso, reconocer que el orgullo te dominó y tú mismo tienes que humillarte. Pero, querido amigo, dice la palabra de Dios, el que se humilla será exaltado. Y dice otra parte en la Biblia, si se humillare mi pueblo, que mi nombre invoca. Dios trabaja con el manso y humilde de corazón. Es que Jesús es así. Jesús, siendo el más poderoso del cielo y de la tierra, dejó todo por amor a lo más bajo. Estoy hablando de mí. Dejó todo por amor a mí, por amor a ti, a venir. Y eso a morir por nosotros. Mira lo que dice el Nuevo Testamento en el libro de Filipenses, capítulo 2. El libro de Filipenses, capítulo 2, podemos leer desde los versículos 2 al 11, pero yo lo quiero tomar en el versículo 5 en adelante. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros esta manera de pensar, de sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, dice la palabra de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda la rodilla se doble, que esté en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios nuestro. ¿Cuándo Nabucodonosor hizo esto? Cuando Nabucodonosor se humilló, Dios le exaltó. Dios le levantó y le hizo más grande que lo que era antes. Ojalá que todos los gobernantes, como dije, de la tierra, podían reconocer esto, que el orgullo, la vanidad, de nada sirve. El amor hacia sus semejantes, a las personas que les rodea, a las personas que dependen de ellos, el servir a ellos, es lo que te hace grande ante la vista de Dios. Nabucodonosor tuvo que reconocer esto. Y entonces se vuelve misionero Nabucodonosor. Y él escribe esta parte de la Biblia. Y manda y enaltece el nombre de Dios. ¿Hasta dónde has caído? ¿Cuán bajo Dios te ha tenido que traer en esta vida? ¿O todavía está tu corazón altivo? No tienes que sufrir como sufrió Nabucodonosor. Pero aún si sufres, recuerda que en Dios hay misericordia, en Dios hay amor, Dios te quiere rescatar. Jesús murió por ti y murió por mí. Jesús, el Rey del Universo, entregó su vida por ti y por mi querido amigo. Miremos a Jesús y seamos salvos todos los linajes de la tierra.